attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Vengo con un flow, hijo de puta. Vengo con un flow, hijo de puta. Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale. Flow, hijo de puta. Esto es para las motoritas que se van en cuadrilla. Desde Carolina hasta la puntilla. Mucha guapería con babilla. Esto es Puerto Ropuñeta, desde las Antillas. Los maleantes que huelden los cañones. Porque hoy se baila con cojones. Ulva y Rome cocinando reggaetones. Aceite de freír, alcapurrias en piñones. Hasta abajo sucio con toda la pandilla. Sudando agüita de alcantarilla. Esa nalga dándome rosquillas. Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla. Pegando con todos los nudillos. A la Villa Margarita en Trujillo. Con un fili, con un cinquillo. Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo. Se siente real cuando el residente narra. Porque a mí nadie me escribe las barras. Clase de gratis sin pizarra, directamente el barrio, música sin piano y sin guitarra, escribiendo música sin prisa, no monetiza pero los pelos te eriza, pa'l carajo los charts, la verdadera copa es tener a tu aladico chichando con ropa, aquí no hay fórmula, esto es orgánico, colonizamos hasta los británicos, cuando yo parto el beat, nivel satánico, la competencia está con ataque de pánico, en el fucking papá, lo tuyo es guau guau guau, lo mío es ratata. Tú eres una cebra y yo soy white lion pa. Vengo, sí. vengo. Vengo con un flow. Vengo con un reggaeton. Sí. Probando. Probando esas caderas para el día viernes 18 del 10. Otro día más y aquí estamos. Y aquí está mi voz. Y aquí estamos con mi compañera Kenty. Esto es Bombo y Caja para todos ustedes. Un programa de música, un programa de rap. ¿Cómo estás, Kenty? Buenas tardes, muy bien, extrañaba porque pasaron muchas cosas. Y van a pasar muchas cosas, sí. Mañana tenemos, quiero recordarle a todos los oyentes del 88.1 que mañana tenemos el bingo musical acá en el predio. Se viene. Muchísimos premios, muchísimas sorpresas, así que los esperamos mañana. ¿Te vas a tirar los prohibidos? Unos prohibidos y unos permitidos. No, yo me voy a tirar los permitidos. Permitidos, vamos a poner una musiquita para mover el esqueleto. Así es. Así que nada, la semana pasada no estuvimos, no por el feriado, sino porque tuvimos que ir a cubrir una competencia, fuimos a cubrir la Soul Fresh. Es que pasaron muchas cosas, pasó la Cuyo System, pasó la Soul Fresh y nosotros no hemos parado de hacer. No hemos parado, tenemos que traer a los ganadores de la Cuyo System, nuestra competencia de freestyle, estuvo muy linda, así que muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a todos por estar ahora escuchando también. Esto es un programa de música, así que subime ese beat. Coche bomba y la más sanita, y a las que se les nota en la carita. Los muchos que han bailado aunque se recitan y se la siguen dando en la más santita. A las que culean y los que perrean, a los de la vía y los que la menean, a los del fogón y los que se culean, y pa' los real y que no frontean. Vengo con un flow, hijo de puta. Sí, es así, es una realidad. Así pasaba Residente con Don Omar, Flow HP, para todos los oyentes que les gustó la canción del reggaetón. ¿Y por qué estamos escuchando reggaetón? Icónicos, además. Icónicos, dos grandes personas. Figuras, productores, semilleros. Inigualables. Y para hablar de reggaetón, queríamos empezar por el principio, cómo surge el reggaetón. ¿Quién es el padre del reggaetón? ¿De dónde nace el reggaetón? Un poco de historia, vamos a contar próximamente. También queremos avisarles que tenemos dos invitados en el día de la fecha. Tenemos al Sasa y tenemos al Toro One, que en un ratito van a estar llegando con nosotros con toda su data musical y su data de experiencia, por supuesto. Vamos a hablar un poquito del dancehall. El dancehall, otro ritmo jamaiquino. Como veníamos hablando al principio de todos los programas, los jamaiquinos y los latinoamericanos parece que tenemos muchísimo que ver en lo que es la cultura musical de América y el mundo también. América y el mundo. El dancehall. Es que tenemos sazón. Tenemos muchas sazón. Es por eso. Muchísimo. Es el calorcito. Sí, el ritmo. Claro. El ritmo, la fruta, el asado. No se repite. No, somos inigualables los latinos. Original, nada de filtros. Claro, ¿viste? No, igual se siente, ¿eh? Se siente. Como cuando donde vas hay un argentino o algo así. Algo parecido a eso. Como una plaga a los latinoamericanos. Claro, sí. Plaga buena. Sí, por supuesto. Plaga sana. No como otras plagas. No como otras plagas capitalistas. Claro. Ah, vienen por nosotros. Vamos a hablar un poquito del reggaetón. Recién estábamos escuchando reciente. Porque bueno, queremos indagar un poco y darles a conocer a ustedes de dónde viene el reggaetón. Es un género musical actualmente muy escuchado, muy industrializado, muy hegemónico para el oído actual y para todos los aparatos que tenemos a nuestro alcance de nuestras manos. Y se escucha un montón, monetiza un montón y mueve un montón de gente. Así que vamos a hablar de las raíces del reggaetón. Y para hablar de las raíces del reggaetón tenemos que empezar a hablar de las raíces del reggae, de las raíces del dancehall. Digo reggae y me acuerdo de nuestros amigos de Buenos Humos, así que un shout out grande para ellos, que estuvieron en la compe haciendo el aguante, para Seba en el sonido, para Varelo Reggae, que se tiró unas barras. Grandes artistas, grandes colegas, la verdad que los apreciamos mucho. Un montón, hemos aprendido un montón de ellos, así que un shout out grande. Ojalá que le estemos pegando con un poco de lo que estamos hablando. Ojalá que se vengan más eventos. Cosa, claro. Y también. Si ustedes también, tanto como los chicos de Buenos Humos, y ustedes también tienen algo para aportar como oyentes, tenemos el teléfono 1217465759. Ahí va de vuelta, 1217465759. Si querés pedir un temita, querés musicalizar tu tarde, tus mates, tus ganas de hacer algo el viernes, acá vamos a estar a puro reggaetón y sazón. El dancehall también conocido como raga o dub, es originario de Jamaica. Qué raro, Jamaica, metidos en todo. Como estuvimos hablando en los primeros programas de hip hop, también muchísima influencia de las raíces del hip hop vienen de Jamaica. Ahí vamos a estar hablando un poquito, que algunos nombres seguramente se les van a ir a la cabeza, le van a parecer conocidos. El nombre dancehall proviene de las zonas bailables llamadas dancehalls, con S. Discotecas populares o lugares donde la gente recurría a ir a bailar, a pasar un buen rato, como las famosas block parties. Eso iba a decir justo. Como las famosas, claro. Que ya hemos hablado de las block parties. Recordemos que estas todas, reuniones. Claro, recordemos que todas estas reuniones populares en los barrios de Estados Unidos son provenientes e influenciadas por Jamaica, por estas mismas dance halls que se le llamaban a estas reuniones de danza. Además de que estas reuniones nacen en contextos muy adversos, uh-huh, y preocupantes y difíciles. Entonces, bueno, es importante recalcar también que la reunión ayuda a que estés bien, uh-huh, psicológicamente también. La comodidad, un lugar de distensión, claro, y apoyo. Por supuesto, totalmente necesario. Sí, todo el tiempo. Y más para la comunidad negra en esas épocas, para países colonizados en esa época. O incluso música, para esta época. La verdad que se necesitan espacios de reunión. Espacios de resistencia para todos. Y de la música. Sí, por supuesto. Yo creo que la música es muy importante. Lo importante, el papel importante que juega el arte, ¿no? En la salud mental. Por supuesto, en todo. No solo, no solo musical, sino también en dibujar, en hacer muchísimas actividades que conlleven hacer arte. Claro, en el arte en general. Así que nada, más o menos eso. El dancehall eran lugares populares donde se juntaban a bailar. Esto es proveniente de Jamaica. Ahí mismo, en esas reuniones populares llamadas dance halls, estaban los mismísimos DJs y estaban estas personas que eran los sound system, los famosos sound system, dueños de equipos de sonido gigantes. Esta tendencia viene de 1940. Estas fiestas vienen desde 1940. La música dance hall se origina en la década de 1970. Antes de que se escuchara dancehall, en esa fiesta se escuchaba blues, un poco de rock, reggae, todo de manera mucho más distendida y era lo que se escuchaba en el momento. Pasaban en, ya que contratar a un artista era muy caro, era lo que se podía pasar en el momento, y en 1970 llega el dancehall. Es una versión del reggae, más espaciado y con sonidos electrónicos. Recordemos que en la década de 1970 empiezan a aparecer muchísimos sonidos electrónicos, muchísimos aparatos y consolas, dejando de lado un poco lo análogo, y acá aparece el dancehall. Esta tendencia nueva era de la época, se llamó dancehall, y fue de manera global. Después de la muerte de Bob Marley en 1981, la música empezó a cambiar y los temas empezaron a encontrar otra identidad. Hablando más de sexualidad, violencia, drogas, un poco más de cosas de barrio y de la calle, ya que Bob Marley era reconocido por hablar mucho del amor, de la igualdad, de la comunidad y de ayudar. Ahí está sonando un poquito de dancehall. A ver... Yeah. Dance hats, tus vecinos ruidosos. I've been checking you out, but you are too young, girl. And a girl like you will. Se nota en la parte de atrás las cajas más electrónicas, más, muchísimo más evolucionadas a lo que era de la época, ¿viste? Por eso empieza a tomar esa personalidad más acelerada. Sabarax, su destreza y Yellowman, perdón, me había olvidado el otro nombre. El DJ Yellowman y Sabarat eran personajes de la época que empezaron a contribuir a la cultura con esto que es el dancehall. Eran como las caras de las clases populares en estas fiestas. Ellos iban y participaban, eran los master ceremony. Los Sound System continuaron siendo parte de la esencia cultural de Jamaica, y los DJs comenzaron a experimentar con la música. Por eso viste estos patrones que tenemos rítmicos de reggae que suena atrás constantemente. Claro, pero no suena tan con el sonido natural del reggae del original reggae. Sino que este se nota que está más... Se empieza a hacer la música más con estos sintetizadores electrónicos, claro. Estos remaster electrónicos, y se deja también a dejar de lado los instrumentos musicales, sino todo se empieza a hacer un poco más sampleado, por hacerlo claro. De esa manera. Los patrones rítmicos de reggae siguen sonando, pero se aceleran un poquito más. Y se hablaba de otra cosa. Claro. Delincuencia, sexualidad. Empieza a ser más experimental, sí. Empieza a jugar más con el contexto también de la época, ¿no? Y también eran nuevas formas de animar al público. No solo con la evolución misma, porque todo cambia. Eran nuevas formas para animar al público y hacerlo exaltar y explotar de otra manera. Acelerando los ritmos, masterizando de otra manera, sampleando de otra manera. Esto que estamos escuchando atrás, a ver, ¿querés que pongamos otro? ¿Cambiamos? Claro. Es muy reggaetón. Pero no es reggaetón, es dancehall. Ese es Wayne Smith, ¿no? Sleepy Wonder, no el nombre que quiero decir. Muy bueno, me encanta, me receo. Me encanta que nosotros lo re disfrutamos, ojalá los oyentes también lo estén disfrutando en su casa. Claro, no, a nosotros nos encanta escuchar música. Nosotros, La jerga que tenía, ya que en Jamaica hablan en inglés, era muy, muy parecida a la jerga estadounidense que tenían, por eso esto estaba pasando paralelamente a lo que se venía dando con el hip hop en Estados Unidos. Estamos hablando de 1970 y 1980, esto se viene dando paralelamente en Jamaica. Esto pasan los años, ya se convierte en un género. En 1990, al llegar al mundo, al llegar a conocimientos, porque esta música se empieza a llevar para el exterior, se empieza a llevar para Panamá, se empieza a llevar para Puerto Rico, para Estados Unidos, para un montón, empieza a tener contacto con la industria musical y con los gringos, principalmente, que empiezan a dar a conocer. En 1990, São Paulo, por ejemplo, no sé si tenemos ahí un poco de São Paulo, que son, empieza a comercializar más el dancehall y a tener contrato con la industria, porque era exitoso y vendía un montón el dancehall, para la fiesta principalmente y las discotecas de la época. Así como hoy en día, el dancehall moldea un montón de música actual. El pop, colabora con el pop, colabora con el reggaetón, colabora con muchísimas cosas que no tenemos ni idea. Muchísimas melodías que escuchamos en reggaetón vienen del dancehall. Cuando el reggaetón se empieza a originar en Puerto Rico a finales de los 80. Esto viene también paralelamente a lo que venía ocurriendo en Jamaica con estas fiestas. Esto empieza a ocurrir paralelamente en Puerto Rico con la influencia del dancehall, con la influencia del rap en español y del mismo dembow jamaiquino, que ya vamos a hablar después del dembow jamaiquino. El reggaetón se apartó poco a poco, así también tenía fiestas muy populares en Panamá y en Puerto Rico de la misma manera, pero se escuchaba en español. El reggaetón se apartó poco a poco, empezó a apartarse y a tomar muchísima personalidad propia. Se apartó el reggae usando los mismos ritmos, porque siguen usando el mismo ritmo del reggae y dancehall en el reggaetón, pero con otras melodías, otras letras y otros ritmos muchísimos más acelerados, que son particularmente para las discotecas. Ejemplos de reggaetón de 1980 y 1990 tenemos Vico C, DJ Playero, Daddy Yankee, y así vamos a pasar un poco de todo. ¿Qué estamos escuchando atrás, Kendi, de dancehall? Estamos escuchando a Wayne Smith, Under My Slim Thing. Suena por la 88.1 Mosquitera. ¿Quieres poner algo de...? Perfecto, Wayne Smith, perfecto lo que estábamos escuchando. Así es, un poco de dancehall por bombo y caja. Un poco. Esta canción habla un poco, bueno, de drogas, como estábamos diciendo recién, de sustancias. Muy explícito. Ilícitas, claro, muy explícitas. Cosas ilícitas. Pero la canción justamente habla del cannabis, habla de la marihuana y que no hay que consumir drogas duras. Sintéticas. Sino, claro, que hay que consumir... Natural. Bueno, claro, esta planta natural. De eso trata este tema. No la conozco. Después hablamos. Escuchamos un poco de reggaetón, los primeros reggaetones de la época. Vamos a ir escuchando un poco de DJ Playero, lo que se venía escuchando en Puerto Rico por los 90, combinándose con el dancehall y así hasta hoy en día siendo un género musical muy exitoso. DJ Playero. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi nom no vengas, si quieres de mi perdona ahora. Y toda la gente me atiende cuando yo le canto, ay, brioso. No le doy la tregua al enemigo embrioso. Solo doy a la gente lo que la gente me brioso. No era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro. Disparo, disparo y nunca termino. Y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para dar. Hablaron como una moneda que lleva dos caras, usted señor. Yo le digo que mete su cara a la que nunca caballos saltan. Y comenta que ese reggae, mira, a mí me canta. Esa es la de Yankee que no tira a perdonar. Y dice, donde mi no, no venga. Si quieres de mi perdona. Decía, oye, mi chico, no pares, por favor, tú tienes un talento. Ay, mi Dios, me gusta la manera como gozo un montón. El Dari Dari Yankee con el reggae, con no. Hey, que no, no, no, no, no pares de bailar. Hey, que no, no pares, que no. Hey, que no, no, no, no, no pares de bailar. Hey, que no, no pares, que no. Y están locos combatir contra mí. No me brillas de cate porque Yankee está aquí. Y están locos combatir contra mí. No me brillas de cate porque Yankee está aquí. Hey. Sí, sí, sí, sí, allí pasaba DJ Playera, reggaetón antiguo, reggaetón de la mata. Como dicen algunos, reggaetón de la mata. Dice Daddy Yankee, menciona a Daddy Yankee el chabón en un momento, pero creo que está hablando como... Bueno, está... ¿y vos te diste cuenta de ese sample que había ahí? Sample, sí. Ay, qué maldito. ¿Ese tema de quién es? Un clásico. ¿Ese tema de quién es? De los no. De los Jarcas. ¿De los Jarcas? Ay, no, no vayamos, no vayamos a estar diciendo cualquier vamos a quedar como Susana Jiménez. Nuestro padre se quiere estar pegando. Mi papá en este momento se está pegando un corchazo, hermano. No, si lo dijimos bien. No te arranques los últimos pelos que te quedan, padre, por favor. Si no, lo dijimos bien, lo dijimos bien. Así que no me vengan a decir. Así pasaba. Me crié en un pueblito, hablo como puedo. Se enteran de todo. Así pasaba DJ Playero, reggaetón, reggaetón. Vamos a poner, ahora vamos a poner Daddy Yankee, vamos a poner Gasolina, uno de los temas más influyentes de reggaetón de la historia de la música y de los 2000 en adelante. Uno de los primeros temas que empiezan con la industria musical del reggaetón de la mano de Daddy Yankee. ¿Cómo evoluciona además? ¿Cómo evoluciona? Estos sonidos que venimos escuchando. Ese, lo que estábamos escuchando recién era reggaetón más viejo y ahora van a escuchar un poco del reggaetón que empieza a partir del 2000-2005. Ese tema igual creo que es 2006-2005. Esto es Daddy Yankee. Nunca me imaginé presentar un tema de Daddy Yankee, pero bueno, cosas es que algo nuevo. Algo que cosas que pasan en la vida. Daddy Yankee, Gasolina, tus vecinos ruidosos. Gasolina. Estamos aquí, estamos de vuelta en el aire y ya llegó nuestro primer invitado. Así que lo voy a saludar. Hola, buenas tardes, Toro, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Y en breve estaremos con ustedes. Pasaba, ¿qué estamos escuchando? Daddy Yankee, Gasolina, y se viene la tanda, así que nos vamos a dejar con la muy tanda. Muy reggaetoneros. Muy, muy viernes reggaetonero, punchi punchi. Así que váyanse abriendo la birra. Y escúchenos por la 88.1. Recién estábamos escuchando un poco de Daddy Yankee para cerrar un poco el tema del reggaetón y del dancehall. Vamos a seguir escuchando musiquita para darle pie a la tanda publicitaria. Vamos con un poco de acapela, vamos con Ragamuffin. Sigue la tanda y volvemos con nuestros invitados del día de la fecha. Tus vecinos 88.1. Yes, my friend. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original, original, original, boom. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. From Maracay, son, not from Aguila Production. So you cap on me, Nico what to be. Tú te darás de palabra cuando fluyo en el beat. Adoro el feeling blonde y el humo de la bar y por todo el ambiente. Si cargan un buen weed, llaman. Yo tengo papel porque no armamos una mano pa' subir de nivel. Esto no es IA. Es Imagination, más clásico que Biggie con la Anthony Benson. Mi jugo de papaya con limones más espeso que mis versos sin campañas agregadas en exceso. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Origin, origin, origin, origin. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original, original, original. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Origin, origin, origin, origin. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original Ragamuffin, ganja we Rastaman. Original, original, original. Boom. no es merengue, esto no es salsa de salón. Cambiaron los tiempos, lo que quieren es perreo. La corta y el bicho guayándote el pantalón. Las babies se sueltan cuando ven el malandreo. Todas son bien finas, pero quieren maleanteo. Se mojan solitas que no hay ni que darles deo. Una vez al año con cualquiera un bellaqueo. Reinas de la selva parecen de signoleo. Aquí no hay hora de llegada pa' la calle. Saca con las bembotas. Yo tengo el blue cheese y todo el queso ricota. 6969 pero sin chotana. De Joy Santana me dice la jota. Las pacas son verdes del color de la iguana. Pero pasamos con ficha como los kilos en aduana. Y los novios de todas estas babies se creen que somos los panas. Mami, what you wanna, sexy marihuana. Chingala hasta que enganche los guantes como Juanma. Y que la deje en coma, que la deje samba. Una bella cona, quiere que la lamba. Quiere que la estrelle como aquel avión de Avianca. Aquí no hay hora de llegar, pa' la calle me voy yo. Hay mujeres pa' todo el mundo, dale, prende y pásalo. Yeah. Yo sigo esperando toda tu llamada, mientras que el reloj y el tiempo no se para. Ojalá tus ganas sigan prendidas, como aquel día lluvioso en mi cama. Ojalá entendiera cuánto yo te amaba o cuánto apreciaba que vos no te fueras. Porque aunque la espera se hace muy larga, para mí no es nada al lado de tus caderas. ¿Y pa' qué quiero llegar a una meta si sé que en ella no está mi dama? Ni fama de poeta, ni letra, ni plata van a reemplazar el vacío que deja. En la madrugada miro la ventana para ver si puedo ver a sus siluetas. Hace la mañana y va otra semana que mi ser te extraña hasta recién empieza. Dejé de entender, ya pasó otro mes, le pedí al psicólogo unos consejos. Me dijo que ayudar no me dejó y es cierto si me respondió el espejo. Busco un plan B, quise renacer, le hablé al micrófono por reflejo. De amar en silencio ya no me quejo, no voy a dañarla así que estoy lejos. Dejé de entender, ya pasó otro mes, le pedí al psicólogo unos consejos. Me dijo que ayudar no me dejó y es cierto si me respondió el espejo. Busco un plan B, quise renacer, le hablé al micrófono por reflejo. De amar en silencio ya no me quejo, no voy a dañarla así que estoy lejos. En algún lugar lejano mis manos están atadas, con el corazón al lado atado al filo de un espada. Que combinación tan mala como hay espartano, como flor en un pantano, como clavos en almohada. Como tu cara de sana con tu cuerpo de pecado, mis ojos colorados con mi sonrisa de daga. Se clama tu pasado con una sola mirada, que tus miras son balas y estamos fuego cruzado. Corazón descubierto, descubierto a mi alma. Sigo pensando cómo puedo hacer para olvidarla y aprovecharla. Ya probé aprovecharla, este proceso se tarda. Excesos de caber y labia de querer mis besos, aunque después de eso se larga. Con esfuerzo el progreso se cambia, por mí el universo con versos te habla. Dejé de entender, ya pasó otro mes, le pedí al psicólogo unos consejos. Me dijo que ayudar no me dejó y es cierto si me respondió el espejo. Busco un plan B, quise renacer, le hablé al micrófono por reflejo. De amar en silencio y ya no me quejo, no puedo dañarla así que estoy. Le dejé de entender, ya pasó otro mes, le pedí al psicólogo unos consejos. Me dijo que ayudar no me dejó y es cierto si me respondió el espejo. Busco un plan B, quise renacer, le hablé al micrófono por reflejo. De amar en silencio y ya no me quejo, no puedo dañarla así que estoy. Le dejé de entenderme, hace mal pretender ser fuerte cuando sé que le den es tenerte y me ven bien, pero no es por siempre. Dejé de entenderme, hace mal pretender ser fuerte cuando sé que le den es tenerte. Me ven bien, pero no es por siempre. Yeah. Es el toro guan, es el toro guan, es el toro guan. Yeah, yeah. Así pasaba Toro Juan con nosotros, hermano. Y acá está el invitado. Bienvenido, Toro. Bienvenido, Sasa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Se escuchan bien los micrófonos? Sí. Se escuchan yo. Sí. ¿Qué estábamos escuchando recién, hermano? Estábamos escuchando... mi canción se llama Cuerpo de Pecados. Está a punto de salir. Entonces estamos en estreno. Ajá, estamos... Todo el programa estreno, chino. Me puse el smoking, compañero. Sí, imagínate. Manso, hermano, ¿cómo, con quién lo produciste? ¿Tuviste algún beat maker en particular? El beat lo saqué de YouTube, clásico, y el productor es el Peca, Peca Oficial, no sé si lo conocen, de allá de Rodeo. Bien, bien, para que la gente lo busque. Shout out para el Peca. Para que la gente lo busque, ¿sabes dónde aparece en Instagram? Para que la gente lo busque. Sí, sale como Peca Producciones, así. Ah, buenísimo, hermano, buenísimo. Manso temita, hermano, ¿eh? Manso temita. Gracias, hermano. ¿No, ¿cuándo va a estar? ¿Ya está en ruedo o todavía falta videíto? ¿Qué tenés pensado hacerle? No quería spoilear mucho, pero ya está el video lyric, ya tengo la portada, ya tengo casi todo. Solo me falta subirlo, dirigirlo a las plataformas. Viene ahí, hermano, viene ahí. ¿Estás haciendo showcito? ¿Estuviste tirando un show? Sí, ahora hace poco estuve en un show de La Trampa. Shoutout para los pibes de La Trampa también ahí, que es un show más o menos de trap. Y bueno, también quiero sacar varios traps que tengo. Porque, perdón que te interrumpa, esta Soulfresh que pasó, no, la anterior... Vos venías de hacer un show. Sí. ¿En dónde tocaste? Justamente ahí, en La Trampa. Ahí, en La Trampa. Ajá. Bien, bien, perfecto, claro. Yo pensé que había sido este fin de semana y no, era el otro anterior. No, no, era el otro. Bien, perfecto. ¿Tenías algo proyectado para seguir haciendo show, para presentar? Nada para la gente. Sí, ahora voy a hacer un show el 27 de octubre. O sea, no mío, sino organizándolo esta vez. Organizo Atena con Teo, por ahí lo conocen. Uh-huh. Bueno, Atena es un show que le da bastante espacio al arte y el 27 de octubre lo hacemos en el Tajamar a las 8 horas. Va a ser temática de Halloween. Van a haber bastantes artistas ahí ya confirmados. Que bueno, los vamos a dejar como sorpresa porque todavía no largamos el line-up oficial, pero hay muchos. Ajá. Muy buenos. ¿Dónde es la ubicación? Perdón que te pregunte. En el Teatro Tajamar, por la Alameda. Teatro Tajamar, perfecto. Ah, buenísimo. Pleno centro, buenísimo. Está buenísimo el Teatro Tajamar. Es muy lindo. Sí, como es temática Halloween, encima la gente que va disfrazada tiene descuento, van a haber premios, sorteos. ¿Va a haber barra? Sí, también. Ay, Dios mío. No vaya a ser que estemos por ahí. No vaya a ser que nos inviten. Están más que invitados ustedes, obviamente. Bien, buenísimo. Entonces estás organizando eventos, aparte de ser artista y de estar haciendo musiquita, también estás organizando eventos. ¿Y qué onda? ¿Acabas de empezar o cómo te estás llevando? Esta, la verdad, es el primer evento que organizo. Así, oficialmente. Uh-huh. Antes he organizado competencias de freestyle y ese tipo de cosas, pero esta es la primera vez que me largo un evento tan de lleno. Uh-huh. ¿Y te gusta organizar o sos más de competir? Soy un poco de todo. La verdad, organizar me gusta bastante porque siento que se le puede dar un espacio al arte muy bonito, de muchas formas. Uh-huh. Y con respecto a la autogestión, con lo que conlleva organizar, ¿qué onda? ¿Cómo te manejas? ¿Necesitas un respaldo? ¿Siempre va el mano a mano? Y estamos buscando sponsor porque normalmente, bueno, sale el esfuerzo propio. Ahora que va a ser el primer evento, siempre es a toda mano, ¿viste? Y bueno, con los artistas también queremos que ellos se lleven una buena parte cada uno, así que vamos a estar haciendo las cosas bastante bien por ahí. ¿Y qué buscas en un sponsor cuando organizas? Depende de la personalidad del evento, depende del Claro, dinero. Ahora, mira, tenemos varios sponsors. Uno es Nemesis Tattoo, que va a sponsorear ahí tatuajes. Tenemos a BC, no sé si lo conoces, que es de Pilchas. No. Bueno, es bastante, bastante amplio porque son muchos vendedores de Pilchas que van a estar ahí feriando. Supongo que van a estar poniendo bastantes Pilchas. También vamos a sortear bastantes cosas para la gente que vaya a ver. ¿Te acordás más o menos la primera vez que organizaste? ¿Te acordás tu primera competencia que organizaste o en la que cuál competiste? En la que competí me acuerdo mejor porque... ¿Cuál fue? Se llamaba Rally Freestyle. Era en una competencia del Parque Central. Uh-huh. Muy, muy nueva también. Creo que era la primera que organizaban ellos. Uh-huh. Y yo, bueno, me animé ahí porque un amigo me dijo, no te da. Yo dije, bueno, ya fue, ¿sabes qué? Sí, voy a ir. Fui solo, me acuerdo. Entonces, ¿cuánto fue? Había que tocarle el ego. Había que claro, desafiarlo. Claro, claro. No fui solo, de hecho, me corrijo. Fui con un amigo de ese momento que se llamaba Elian. Y bueno, me acuerdo que fuimos los dos. Él también creo que era su primera competencia. Él los conocía a los organizadores porque eran de su escuela, imagínate. Y bueno, ahí competí por primera vez. Perdí totalmente en mi primera batalla. Está en YouTube. Es algún patrón que tienen todos los raperos. Sí. Y usted, Sosa, compañero querido, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera batalla? Mi primera usted es freestyler, lo vamos a presentar a salsa de freestyler y rapero. Claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, mi primera batalla fue hace unos 2 meses. Empecé hace poquito en la batalla de freestyle. Y fue, bueno, la primera vez que fui, bueno, me llevó una amiga mía que se llama Honey, un shout out para ella. Y fui con ella, y porque a mí me encanta el rap desde chiquito, pero nunca me había animado, viste, a participar en una competencia. Así que fui y me anoté de cara dura, viste. Yo no, eran pibes de 17 para arriba, entonces yo fui así de cara dura, me anoté. ¿Cuántos años tenés, Sasa? Yo tengo 15 años. Bien, perfecto. 15 años. 15. Hermano. Y entonces fui así, me sentía re nervioso, hasta el día de hoy me pone re nervioso en una competencia. Fui, la primera competencia creo que me tocó contra... Bueno, no me acuerdo con quién me había tocado, pero sé que perdí en filtro. Ok, ok. Entonces no pasé, pero bueno, me quedé recontento con el resultado y de ese momento me empezó a atraer mucho las competencias y no me pierdo ninguna. Entonces, ¿debes saber cuántas competencias llevas hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy unas... en las que he rapeado. Ajá, y... competido, claro. Claro, claro, unas... 12, 15. 12, 15. Uf, poquitas. Bien, hermano. Sí, bien, sí. Arrancando full, hermano. ¿Estás haciendo musiquita también, aparte de competir? Estoy haciendo unos bocetos de canciones también para tocar en eventos. Por ejemplo, me han invitado ahora en 2 de noviembre o 1 de noviembre en un bolichito acá del centro. Uh-huh. Así que estoy sacando algunos, o sea, haciendo algunas maquetas de trap. Así. Bien. Claro. ¿Y qué onda? ¿Cuáles son tus influencias? Vos me decís que de chico escuchas rap. ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que te hace escuchar rap? ¿O qué es lo que te hace estar en la movida, claro, en la cultura? Bueno, mi papá, por ejemplo, mi papá es full rollinga, pero también le gusta, por ejemplo, Iriak, Uyak y Ande Valderramas. Ah, full. Esos. Y me empezó a gustar bastante. Y yo rapeaba así con mis hermanitos, pero de chiste, hasta que, bueno, llegué hasta acá y dije, ya fue. Me voy a hacer algo más grande, me voy a animar a dar un paso más a lo que me gusta, ¿entendés? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Empezaste solo por escribir o viste que por lo menos en el freestyle te iba bien improvisando? No. Improvisando a veces me da medio, me pifeo algunas, pero me gusta bastante escribir. Me gusta mucho cuando estoy inspirado sacar las letras, o sea, y me encanta la verdad escribir e improvisar también. Pero me pongo muy nervioso, así que es un miedo que tengo que afrontar. Ahí vamos de a poco, vamos hermano, todo para adelante. ¿Y usted, compañero, influencias para el rap? Antes puedo interrumpir algo, igual sí, es muy complicado no ponerse nervioso cuando uno improvisa. Yo creo que es algo que vas a... pasa siempre así. ¿Tienen algún ritual antes de empezar? ¿Algo particular? Así, respirar profundo, así, decirme que esté tranquilo, que... tal cual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me elimine, ¿no? Y sí. Yo creo que si uno no se pone nervioso así antes de hacerlo es porque, qué sé yo, lo dejó de apasionar, porque no puede, no te puede, no te impulso cuando algo... Claro, entonces es una buena señal. Es una buena señal, claro. Sí, para mí sí. Por ahí a mí ponerme nervioso me beneficia. En algunos momentos hay casos en los que, bueno... te sube un poco la adrenalina. Ajá, sí. Bueno, mi caso es diferente porque yo cuando me pongo nervioso me pongo en blanco. Así es, mi mente se queda en blanco y a veces tengo como un bloqueo, claro. Ajá. Por ejemplo, me pongo muy nervioso en las So Fresh. En las So Fresh cuando se llena de gente. Uf, y sentís que todos te miran así desde el punto claro, de abajo hacia arriba. Claro, un coliseo. Porque como está a costa abajo, ves como claro, todas las miradas de arriba que te están mirando. Y como un coliseo. Claro. Sentís que estadio... que te van a destripar ahí. Que si no ganás, te van a regolear una... Claro, siento que en cualquier momento me cae un tomatazo de arriba. Bueno, igual, ojo, pasó que habían revoleado un par de cosas y no sí, está bueno eso. No. Nada más para que habían no, revoleado, para habían cero, revoleado cero, hielos, todo. Así que el que quiera ir por la próxima vez, le sacamos foto y lo descracha. Así que quiera ir, no se preocupe, son lugares de puro arte. El Coliseo de la So Fresh es puro arte. Puro amor y arte. ¿Compitieron en la So Fresh pasada? Sí. ¿Viste sí, cómo sí, te sí, fue? Y me fue bien, tiré. Yo soy mucho de tirar, por ejemplo, berretines. Y en la So Fresh sí, sirve. En la So Fresh es como la vieja confiable, ¿entendés? Y te van a gritar. Claro, ¿entendés? Fui así, me puse re nervioso y estaba así abajo de todo. Y bueno, y me había tocado contra a un pibe que le dicen Nero. O Negro, algo así. Y él también es puro berretín. Entonces, claro, era berretinero contra berretinero. Entonces me gritaron las dos únicas barras que tiré y me fui contento con el resultado. Sí, le dije que era un gordo, otro que tenía mansa caripela y el otro que era un turro frustrado, le dije. Porque tenía... Vale, hermano, y si esa te la iba claro, a... Creo que yo te estaba viendo, hermano, a uno le dijiste algo que tenía cara de PK77, pero puto. Así. Ajá, sí. Esa que le dije. No, cómo me reí. Sos como Peque 7-7, pero puto. Encima no tenía nada en la cabeza, así que le tiré esa y dije, bueno, por lo menos se cagaron de risa. Para los oyentes ya vamos a tener el pip. Sí, ay, miren si los están escuchando niños. Esto es hip hop. Esto es hip hop. Manso, chicos, qué bueno lo que me están contando. ¿Qué están escuchando actualmente? Que se me meto en su celular ahora y están escuchando. ¿Qué escuchan? Y yo últimamente estoy escuchando mucho Drumless. No sé si conoces más o menos el género, artistas. Lo que más estoy escuchando es que sigo 01. Por otro lado, me gusta mucho el hip hop más antiguo. Que sigo Tupac, Biggie, Dr. Dre. Claro. Eminem, me escucho un montón. Sí. De hecho, los primeros rap que empecé a escuchar fue por Eminem. Bien, perfecto. Claro. ¿Y usted, compañero, qué está escuchando ahí en el Spotify o en el YouTube? Yo soy un toque más clásico, soy más de... Bueno, claro, como dijo él también, estoy mucho del hip hop de los 90, tipo el West Side, Eazy-E, todo eso, los rappers, los gangsters, me gusta mucho. Y acá, nacional, soy un poquito más cerrado, sí, tipo más conocido, se llaman barderos, que los conoce todo el mundo. Sí, por supuesto. Obviamente. Y eso que mismo que escuchan, ¿es lo mismo que componen? O sea, no, obviamente que no es lo mismo, pero es lo mismo que después... en género musical le gusta hacer, o sea, escuchan trap y hacen trap, escuchan boom bap y hacen boom bap, escuchan drumless y hacen drumless. Claro, son como muy influenciables también y que te dan inspiración. Eso. Sí, por ahí me pasa que me inspiro de algunos artistas, de qué sé yo, la forma en la que se dirigen a la gente o la forma en la que ellos ven las cosas. Es como, no sé, me gusta inspirarme de ese tipo de artistas. Todos los artistas tienen como un espacio de confort sobre algún género. ¿Cuál es su género que más se sienten cómodos al momento de freestylear o de escribir? ¿Más cómodo? Sí, ¿cuál es su género? O sea, hablando de rap, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿En qué género se siente más cómodo? Yo me siento muy cómodo con el boom bap. Con el boom bap es como algo chilling, como para rapear ahí, tirar unas barras bien tranqui, pero... Y es como, me gusta demasiado el boom bap porque es como... La vieja confiable, como vuelvo a repetir. Es una escuelita. A mí me gusta un poco más el boom bap más agresivo, por así decir. Bueno, el G-Funk por parte no es agresivo, pero me gusta bastante también. Está buenísimo el G-Funk, loco. Me encanta. Las bases así con los bajos saturados para retumbar los parlantes también me gusta mucho. Un drill, un buen claro, drill. Claro, un drill, ajá. De una. Muy bueno. Ese tema que estoy, que estoy haciendo una maqueta con un compañero mío llamado Geroli, le mando un shout out, pero estamos haciendo también una maqueta de trap que tiene los no sé cómo se llama el efecto, el del pa que rebota todo el parlante, los bajos, eso me encanta. El 808, ¿o no? No tengo la menor idea sé de sonidos, así que, pero los bajos así retumbando me reseban una vez. De una. Y mucho drill, mucho trap. Claro. Tiene que ver ahí, está buenísimo. Mucho trap, sí, todavía a mí me gusta el trap, por ahí en las competencias, o sea, yo hago trap también, es bastante de lo que hago, de algo que me gusta hacer bastante, pero para competir, por ejemplo, en las competencias me suelen poner mucho trap, y no me gusta para nada competir en un trap, es como muy distinto. A mí me gusta más freestylear por freestylear que competir. Claro. Bueno. Sí, de una. O con un beatbox ahí en vivo. Sí, claro. O un boom bap agresivo. Claro. Un boom bap agresivo, sí. Una... Tan bueno los boom bap agresivos. Me gustan mucho. ¿Han competido en escenario o han competido en plaza solamente? ¿Se han subido a un escenario por primera vez? ¿Qué sintieron? Yo no he competido en escenario, he competido solamente en plaza. En escenario solamente toqué una vez en el Room. La Alameda. En la Alameda, con este artista que mencioné recién, Honey. Fue mi primera vez en un escenario, cantando una canción que nosotros teníamos. Y fue la primera vez que me subí a un escenario. ¿Y fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia. ¿Qué sentiste, hermano? Y la verdad, yo me sentía re nervioso también. Es que yo soy muy nervioso, a mí me encanta todo ese tema, pero soy como una persona que un minuto nervioso, antes de subir, tan, nervioso de no empezar o nervioso de hacerlo Nervioso de ansioso, ¿entendés? De subirme y quitarme el peso de tenerlo todavía, claro. ¿Entendés? Y darlo todo. Obviamente. Dejar el cuero en el camino. Obviamente, claro. Y bueno, en todo ese aspecto de subirme y de expresarme de esa forma, me encanta y por eso son nervios de ya quiero subirme porque si no me va a dar un paro cardíaco. Tal cual. O sea, no voy a la experiencia de cómo sé subirse a un escenario, sino agarrar un micrófono. Claro. A eso voy. Porque no es lo mismo escucharse en una plaza. No es para nada lo mismo. Yo... La primera vez que pisé un escenario fue, creo que a los 14, por ahí, más o menos. ¿Cuántos años tenés, perdón? Ahora tengo 21. Bien. Los cumplí hace poquito. Perfecto. Fue a los 14 y me invitaron a un escenario que estaban construyendo en las Heras, así unos mismos de la movida, que no les hacía nada a la municipalidad ni nada, simplemente ellos venían entre un montón, construían un escenario y tocaban ahí. Me invitaron... Bien. Fue la primera vez así, estuve en el 26 de enero, que es un barrio, bueno, medio peligroso de ahí de la acera. yo me acuerdo que fui solo y los pibes me reapoyaron. Fue una sensación re linda, la verdad, porque mostré unos temas que había escrito ahí re de la nada y peor, épico. Qué bueno que se acuerden de todo eso, es una data muy importante. Sí, sí, está buenísimo. Vamos con un poco de musiquita del Toro, con el otro temita que me pasó. ¿Te parece, compañera? Muchísimas gracias por venir, chicos, de vuelta, se lo repito. Más no, gracias a vos. Gracias a vos por darnos la oportunidad de venir. Tiene mucha data, así que es un placer. Olvídate. Vamos con el Toro One. ¿Querés presentar el temita del siguiente que me pasaste? Esto se llama Hood y, bueno, prefiero que lo escuchen antes que explicarlo. Yeah. Toro One y tus vecinos ruidosos. Sí. Es el Toro One. Es el Toro One. Entre fechas y toque, gano lingote. Cada vez menos pa' llegar al tótem. Y estaba feliz, pero escuché tu nombre. Estamos flexiando, pero por dentro broken. Puedo ver su face en el fondo del vaso. No sé cómo estoy, sonrío por si acaso. La china en el cuello, pero el cora a pedazo. Quise buscarte, pero no dejaste rastro. Y ahora que te busco, es demasiado tarde. Soy valiente solo porque antes fui un cobarde. Busqué en todos lados y te encontré en todas partes. Y todo lo que veo me hace recordarte. De parte del hood está, no hay luz. Si te vas y me cambias el mood, estoy mal. Quería que seas tú, pero no contestas. Es que parte del ojo y se frenó todo momento. Quise parar el tiempo y decirte que lo siento. Y como no pude, lo estoy gritando en un concierto. Ya le explica al micro que no estoy bien. Que los recuerdos marchitos tienen el blog de rehén. Con los ojos malditos extrañándote. Llegué tarde al vuelo y con vos no volé. Y ahora que te busco es demasiado tarde. Soy valiente solo porque antes fui un cobarde. Busqué en todos lados y te encontré en todas partes. Y todo lo que veo me hace recordarte. Sí, sí, sí, así pasaba Who de Toro One, hermano. Muchas wow, un gracias. Temón, un temón, vos. Dios muchas gracias, mío, loco. Hermano. Estas cosas tendrían que estar sonando en todas partes, hermano. Qué pues, privilegiado, ¿viste? Sí, la verdad, aparte de escuchar música nueva, a mí por particularmente y con ella, escuchamos todo el tiempo música nueva. Ajá. Es como que te distiende de lo hegemónico y lo industrial que estás escuchando todo el tiempo, sí, ¿no? Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo. Y escuchás a otros artistas y apoyás a otros artistas. Así que, nada, muchísimas gracias, hermano. Sí, nos encanta. La verdad que... Es muy placer escuchar música nueva de artistas, sobre todo, porque hay algo que me acuerdo que me dijo Mambo, que vino acá también, sí. Que me dijo, uno hace música... Porque es como que crea la música que no existe, o sea, como que necesita que haya. Exactamente. Como, qué grande lo que te dije. Grande Toro. Sí, no, ahí me dejó pensando. Muy bueno, y eso no lo dijo acá él, pero seguramente tiene una filosofía. Por ahí no, pero se acuerda tiene. De lo que me dijo, pero a mí me lo dejó así marcado. Es una persona chao. Que aprecio mucho, el Mambo. Qué bueno Mambo que vino y se tiró una fatality que le salió como, como a nadie. Vamos a hacerle a todos que hagan es que digan fatality de Mortal Kombat. ¿Viste? Vamos a hacer una prueba después cuando estemos haciendo streaming con las cámaras. Ya vamos a hacer una prueba y vamos a hacer ahí un headshot. El que lo hace mejor gana. Que lo hace más parecido gana. Así que se ponen a practicar. Se animan, se animan a tirarse un fatality. Katana Wins. Escucho voces de timbres muy agudos. Encima justo yo que estoy justo cambiando la voz y vienen así. Me condenaron. ¿Te ha pasado que estabas rapeando y te cambió la voz? ¿Se te va? No, ¿puedes creer que no? No, bien, bueno, entonces o sea, porque yo tengo como una voz muy tipo como rasposa al estilo de rapear, entonces como que no se me sueltan mucho los gallos. Manso. Manso. A mí por ahí se me pasa que sí se me va la voz, pero porque no sé, porque soy de gritar más o menos en las competencias, o sea, tengo un tono de voz muy elevado, entonces se me termina partiendo la voz después de un show, después de algo así, termino con la voz repartida mal. Esa es la previa, muchacho. Sí. Oh, el de haberlo dado todo en la batalla. Entonces ese es el verdadero ritual antes de subirte un escenario. Bueno, nada, ¿qué estábamos escuchando recién? Otro, te voy a preguntar, ¿con qué onda? ¿Con quién lo produciste? ¿Cuál es el también con Peca Producciones. Este tema tiene una historia muy loca. Porque había escrito un pedacito y estaba yendo al PECA a producir otro tema que nada que ver con este. Y dije, bueno, si lo termino, lo alcanzo a terminar en el camino, llego y produzco este, porque me está gustando mucho, así, el primer pedacito que escribí. Y fue como que el mismo día lo produje, al día siguiente tenía un show que dar. Recuerdo que ya tenía todo planeado los temas que dar, ahí en el room también. Toqué los cuatro temas y qué sé yo, ese fue un show que en el que yo la exploté, al menos siento por mi parte, fue un agite de la gente impresionante. Uf, y me empezaron a gritar todos que una más, y yo no tenía preparado otra canción. La resube eso. Justo había perdido mi celular en esa época, entonces no tenía casi ni temas, y el único que tenía era el que había producido ayer. Ajá, y ya está. Y dije, chao, por algo lo había. Por el celular y el tema, desde ahí, yo no sabía si le iba a gustar a la gente. A la gente le fascinó, le encantó desde ahí. ¡Fua! Está bueno, por una parte de la ficha. Tumpa, tumpa, sí, sí, sí, lindo, lindo. La red sube eso, la lo de la gente, la gente la red sube. Sí, está sí. Buenísimo. Y con respecto a los shows que vienen andando, ¿cómo ven la escena, o sea, mendocina, con respecto al rap y el hip hop? Vos que estás más tiempo y vos que estás hace poco. Claro, yo estoy hace poquito. Y la verdad, a ver, si te soy sincero, yo no tengo la menor idea porque soy una persona que muy tímida y cosas así. Entonces... Bueno, pero por ejemplo, el ámbito de las competencias, ¿qué sentís en la escena de la competencia? Y en la escena de la competencia... Si es muy hostil, si te costó entrar, si te avalaron, si te... Claro, eso quería. No, no, la verdad que, bueno, ahora con todo este poquito tiempo que llevo, o sea, me vengo haciendo cada vez un poquito más conocido. Por ejemplo, los muchachos de la compa me dicen, Sasa, ¿cómo andás? Cosas así. Y ya eso me re gusta porque me estoy empezando a meter más en ese ámbito con los muchachos y la red sube eso también. Buenísimo, qué bueno. También puede ser también como el efecto niño, ¿viste? Porque soy de los poquitos ahí de las compas. La nueva escuela, digamos. Claro. Sí, la nueva escuela. La nueva escuela. ¿Y usted, compañero? ¿Cómo ves la escena? Yo desde el principio que vine me costó mucho hacerme un lugar. Al principio, qué sé yo, yo pensaba que rapeaba bien, pero rapeaba de una forma que tampoco me gustaba a mí. Como que sentía que quería parecerme a algo y no me convencía, entonces por eso siempre se notaba que me trababa, que no tenía fluidez, y dentro de todo, con el recarrío que fui haciendo, me fui soltando más a rapear a mi modo y sentí que a la gente le empezó a gustar. Costó un montón de hacerme un lugar, porque acá siento que en la escena mendocina del hip hop cuesta mucho ser diferente y destacar, porque es como que compran siempre lo mismo. Claro. Y... Dentro de todo hubo una competencia especial en la que cayó mucha gente de afuera y noté que a la gente de afuera le encantaba mi estilo, y desde ahí fue como que al menos el lugar que tengo acá es mucho mucho más alto, un lugar mucho mejor. Entonces, ¿sirven las competencias para ir moldeándote como artista? Sí, yo sí, creo que sí. Sí, sí, sirven. Aparte te vas haciendo más un poquito más conocido, y entonces ahí, bueno, y te vas metiendo más en ese mundo y te, como dijo él, te guardas un lugar, te ganas el respeto. ¿Consumen contenido batallas? ¿En redes? Yo sí. Sí, bastante. Me gusta mucho. ¿Qué han estado viendo en las redes? Mucho Buenos Aires, igual. Mucho Buenos Aires. Ese es el primero y principal. ¿Viste? Pero aparte que han estado viendo, ya sabemos que es Buenos Aires, pues. Uh-huh. Es lo único que hay. ¿Viste? Y yo. No, hay bastante under en Rosario, en bastante lugares, en La Pampa también. Han venido chabones para acá y qué sé yo, ahí como en bastante lugares del under. Suelo ver batallas así de competencias de otros lugares, qué sé yo. Es bastante lindo. Un montón. Sí. ¿Y pero qué han estado viendo últimamente? ¿Han visto la Liga Bazooka? La Liga Bazooka, sí. Me encanta. Sí, la Liga Bazooka. Como a mí, yo soy primero que nada fanático del Quinto Escalón. O sea, los vengo siguiendo desde 2018. Sé que empezó desde hace antes, pero a mí siempre me gustó el Quinto Escalón. De hecho, el 2018 fui a ver a Duki. Fui a ver también a Paulo Londra y a todos los artistas que fueron. También fui a ver un par. Entonces, como que estoy... O sea, me atrae demasiado. Entonces, claro, soy más de verlo a lo grande. ¿A dónde lo fuiste a ver, perdón? Lo fui a ver acá en el Parque O'Higgins cuando vino el Duke. que explotó todo. Que vino, todo. Que vino acá. Ajá. No sé si fue 2018 o 2019. Sí, por ahí. Pero vino y estaba en su prime. Estaba en el prime, sacó toda una banda de tema. Estuvo buenísimo. Estaba rubio y así. Estaba en el Duki peak. Rubio. El Duki Rubio, ajá. En el peak de su carrera. Y entra pero. Claro. Y de Paulo Londra lo fui a ver al Bustelo. Creo que fue. El Paulo Londra lo fui a ver en el Bustelo. También en el mismo año que fui a ver a Duki. Uh-huh. Y nada, también explotó el Paulo Londra. ¿Era un artista que consumías? Sí. Tanto en batallas como claro, musicalmente, ¿verdad? Claro, musicalmente también. Los consumía desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo era fanático. Tenía remeras, tenía póster de todo. Uh-huh. Y nada, y me reencantó ir a verlo porque lo sentía como re cerca. Y estoy viendo a mi ídolo de las batallas de rap en un escenario a metros de mí, ¿entendés? Y haciendo música, aparte, estaban haciendo claro. música. Claro. Y nada, y me reencantó y espero que venga de nuevo. Fue muy trascendente. Aparte se llenó porque era gratis. Eran gratis las entradas y se llenaban. Fuá. Ah, sí, fue gratis, es verdad. El de Paulo Londra fue gratis. Y claro, se llenó también. Claro, yo estaba confundido que el de Duki lo habían cobrado, pero no estaba re perdido, yo no nada que... Bien, más, no, sí, me acuerdo la movilización que hubo, todo, no, increíble. Fue increíble. Operativos por todas partes, iban personas bajando a los niños de los árboles porque se subían para verlo más cerca. No. Re mendocino subirse al árbol, sí, para ver un partido de algo. Che, hemos estado escuchando música del Toro, pero no hemos escuchado al Sasa. Así que estamos para tirar unos free. ¿Quieren tirarse unos free juntos? ¿Quieren hacer musiquita? ¿Están inspirados? Nos tiramos unos freestyle. Nos tiramos unos freestyle. Uh-huh. ¿Querés ponerte...? Ah, pará. ¿Tenemos un beat? Si quieren, les puedo mostrar el beat de la maqueta que tengo. Sí, hermano, si queríamos eso. Queríamos eso. Pásamelo y te lo paso a la que ni te parece. Subime la cortina, vamos a la cortina y hacemos esto y volvemos. Volvemos al aire, vamos a dar un poco de música en vivo, un poco de Cypher. Bueno, esto lo escribí hoy, así, para hoy. El aire es tuyo. ¿Se la escribieron? Bueno, me hubieran dicho con anticipación. El aire es tuyo, Toro. Check it out, What? Yankee Santa Club, nos miran mal por el olor a flush. No saben cómo alentamos, baby, you know how we do. Prendemos tú, prendelo tú. Al dealer sin the same mood, corono el niño sin like de Facebook. Traigo hielo del iglú, duro como Baby Ruth. Me llevo a su beribú, ve gatita Michu Michu. Si tú quieres Michu, mezclo G-Funk con Blue. Ya se te hizo común, ver en el piso you're rude. Tu vida está en loop, deja de girar en círculo. Te ve ridículo, rogando vínculo. Hizo creer que era su estímulo y lo simuló. Vio que era notorio, pero no desde tu ángulo. Con un par de cálculos cae la ficha. La data sola llega a Micha, duqueo info como pilcha. Ojo ahí que la lealtad no es mucha. Te inflan el globo y después lo pinchan. Me escuchan, anda voz a la cucha. A mí tu perro no me hincha. La lucha me linchan. Zafo con mis auris y capucha. All black por la sombra como un ninja. Se hace chorro, nene cheto, carita de Richard. No paso el día sin jazz. No escabio Shin and Shu ni Chandon. Menos champán, somos los chantas que en tu salsa chantan pan. Y vos patán, más pa' tonto que mata tan. Me escucharon volver al rap y ya no cantan tanto. Qué espanto tu autotune, de plan bacana sonar tan común. No hay tal data para ratas como tú. Vos llevas tu crew a la crew, yo del black room, la luz. Del EH hasta la nu, flying in the globe como Goku. Empecé a sonreír y ahora todos son good news. viviendo a full y food, dude, pa' uno soy un santo, otro es un hijo de pu. Cae la gurra y se escucha Yankees en el club. Nos miran mal por el olor a fluid, no saben cómo lo entramos, baby, you know how we do. Prendemos un, prendemos tú, prendelo tú. Al dealer sin the same mood, corono el niño sin like de Facebook. Traigo hielo del iglú, duro como baby boo. Me llevo a su baby boo, baby gatita, michu, michu, si tú quieres michu. Mezclo G-Funk con blue, ya sé ti son como Uber en el piso, you're rude. Mezclo G-Funk con blue, ya se te hizo como Uber en el piso, you're rude. Checker agua acá con bombo y cajón. Elimino quilombo y bajón. Su complejo viejo déjelo y si el lejos es mejor. No sos eso que el espejo reflejó. No sos solo eso que el espejo reflejó. Check it out, check it out, what? Dice así. Es el Toro One, ¿qué? Hey, Toro, Toro One, díselo, pa, díselo, hermano, muchas gracias, pa. Estábamos escuchando, ¿qué estábamos escuchando, hermano? Mirá, te soy sincero, ni siquiera tiene título. Imagínate que lo estaba escribiendo hoy y todavía no le pongo nombre. Imagínate lo adelantados que está. Claro, esto es mucho. Es como un regalo así para la mosquitera. Gracias, bueno. Hermano, gracias, hermano. Toda la musiquita. Qué lindo. Toda la musiquita. Qué talento. Que... Sí, por Dios. Oh, muchas gracias, loco. Después escuchamos la musiquita y quedamos re... Por eso, porque queremos hacer carpeta musical. ¿Ese no se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Joya. Si tienes algún artista para recomendar de la escena, para que podamos poner en nuestra carpeta. De la escena mendocina, a la fucking Claire, al Benja KNG, son personas que yo aprecio bastante, al Mambo, mil veces el Mambo es una de las personas que me parece que hace las cosas más locas acá, más distintas. Al Andy también, es muy loco lo que hace. Buenísimo. Grande. Para ir armando las carpetas. Y todos han venido acá a tocar inéditos, además. Son unos grandes. Son unos genios. Faltaban ustedes, compadre. Faltamos nosotros. Para que después toda esta musiquita, todo esto que queda acá grabado, quedan las carpetas de acá, para después pasarlas al aire. Así que muchísimas gracias, hermano, por esa música. Flama. Qué grande. Gracias a ustedes, hermano. ¿Te parece que vamos con el... ¿Te pasé un beat, Kenty, me parece? Para que yo le pasé pongamos... un beat ahí recién. ¿Me parece? Subime la cortina y vamos con el temita. Dímelo, de Sasa. Sasa. AKA Sasa on the microphone. Ahora hola, sí, hola. Estamos listos. Shut up. ¿Se escucha bien, compadre? Se escucha perfecto. Perfecto. Esto es Sasa, tus vecinos ruidosos. Yeah. Oh shit. Yeah. Yeah. Oh. Fuck. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. La bichi me llama al WhatsApp, shit, ella quiere que yo le conteste. Le dije que no paro de contar, bitch, así que mejor ya no moleste. El Sasa se puso a cocinar, fuck, bombo en caja empilando el tohete. Nos paramos de pista a quebrar, shit, mercancía llenando el paquete. Estamos flexing, no clean, walking on the street. Tu watch está con vos, pero ella baila para mí. Yo pienso en hacer dinero, no sé qué decir. Estoy pendiente a mis horarios, no a mis enemies. Blow shit, Sasa siempre con el level 1000. Disparando barras rápidas como un misil. Escupiendo todo el micro, parece un free. Faca tu gang y no me pueden bajarme del ring. Siempre ando baggy, nunca con skinny. Intoxicado y anestesiado, flying through the city. Estoy viendo todo rosado como Hello Kitty. Con todas las hoes a mi costado, pidiéndome creepy. Yeah, yeah, yeah, soy un fucking sádico. Entrando a la base, mostrando las clases ofecas, dejándolos pálidos. Tirando, esquivando, cubriendo, mirando, haciendo que se les baje el ánimo. Cada vez que tengo la oportunidad, demuestro que no sueno muy básico. Me gritan, respondo y el poncho me pongo en el fondo, causándoles pánico. Tengo weed, oh shit, tengo mucho trapping, yeah, yeah. Tengo dos bitches esperándome en el taxi, oh bitch. Me den poder, yeah, me dicen papi, yeah. Quieren que el Sasa la reparta como Rappi, oh shit. Quieren flow, yo se los doy, ya ni sepa dónde voy. Siempre fuera de mis cabales, puto. puta, ya ni sé quién soy. ¿A dónde van? Yo siempre estoy. 3 de la mañana me llama tu hoe. Yo nací en el barrio, papi. No sé qué pijas, Detroit. Eso es todo. Salsa. Oh, salsa. Shit. La casa. Qué manera de fluir. You know, bro. Qué manera de fluir. Estilazo, papá. Durísimo. Bueno, este es el temita que yo tengo con un compañero mío, llamado para el Des, bueno, el nombre es Geroli. Estamos haciendo este temita para tocar en el boliche. Uh-huh. Y quiero que todos estos bajos retumben. Boom. Y quiero ver a toda la gente saltando, guacho. Vamos, hermano, manso, ahí vamos a estar. Gracias, papá. Ahí vamos a estar, vamos a ver si podemos cubrir con unas fotos. Quiero decir abiertamente que me explote. No, estoy censurado. No, mentira, lo hacemos con todo el amor del mundo. Para eso estamos. ¿Le gustaron las fotos? ¿Vieron las fotos del...? Sí, me encantaron, sí, me encantaron. Increíble. Me encantaron el fly, me encantó el fly. Manso. Estuvo zarpado. No, ¿y la foto de las Soulfresh la vieron también? Sí, también la vi. Tengo una acá, la que te pasé, la que aparezco con los lentes, sí. Así. Esa está zarpada. Esa ahí, la compañera. Grande. Shoutout para... ¿Su nombre? Kenty. Kenty, shoutout para Kenty. Kenty. La K. La fucking K. Fotógrafa y sonidista. Fotógrafa y sonidista. También Pita Casa. Y organizadora. Hace evento. Doy clase los jueves. Evento, velorio, casamiento. 15. No cobro mucho. Y si necesitas que te revoque una pared, Kenty también. Sí. Puede decir que la explotan, pero sabés hacer de todo. ¿Qué querés que haga? Se necesita gente como vos. Más gente así. Más gente útil. Manso, hermano, manso. Muchas gracias, Kenty. Disculpa. Te amo. Disculpa. No, por favor. un placer estar acá. Manso, hermanito, manso. ¿Quieren algo para decir? ¿Dónde los pueden encontrar la gente que los escuchó en las redes, YouTube? Mi Instagram, Spotify. Es toro.one con 3T, o sea, toro.one. Perfecto. Y en Spotify tengo solo un tema subido que se llama Reflexión de Toro. ¿Y en YouTube? Todavía en nada. En YouTube tengo un canal que sale como Toro One. Ahí vas a subir el videoclip y todo lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Tal cual. Ahí sí tengo, en YouTube tengo 4 temas subidos. Bien, perfecto. Para la gente que me quiera buscar, varios. ¿Tus redes, compari? Yo canciones sacadas no tengo porque todavía no tengo productor y tampoco tengo las herramientas, pero en Instagram me pueden encontrar como Sasa con doble A05. Perfecto. Ahí está, perfecto. Me pueden seguir y pueden ver todas las fotos que me sacan, el flyer, donde voy a estar. No se preocupe que la musiquita que va a grabar va a estar. Y las herramientas van a estar, no sé. Vamos a hacer todo lo posible, no se preocupe. Así que, manso, ¿querés que nos tiremos un freestyle, compañero? ¿Querés tirarte un freestyle? Me encantaría. Antes de que hagamos un freestyle, quiero mandarle un saludo al Clean, que nos está escuchando. Y dice que manso programa. Me dijo, fucking K, por culpa de usted. Bueno, y un saludo a Ángel y a Miguel, que también nos estuvieron mandando mensajitos. Viene ahí. Yo quiero mandar, ya que estamos mandando saludos, quiero mandar un saludo a mi familia, al Renzo, a mi mamá, a la Ana, a mi prima, a mi hermana, a todos. Todo lo que me están escuchando. Manso, hermano. Yo también le quiero mandar un saludo también a mi papá y a mi vieja que me están... Capaz que no es lo que eligieron, pero bueno, es lo que le salió. Tienen de hijo unas bestias. Así que ya saben. Perfecto. Pongan cepillos. Así que nada. Mucho amor para estos artistas. Vayan a darle mucho amor a las redes. Vamos a estar acá haciendo eventos. Quiero que participen también. Quiero que estemos trabajando juntos para lo que se viene, para el show de 27. Así que ahí vamos a estar hablando. Vamos con musiquita. Vamos a hacer lo que nos concierne en esta tarde. Vamos con un free, ¿te parece? Vamos con el beat. Esto es, vamos, que quieren tirar un beat juntos. Vayan un free juntos. Dale. Bueno, perfecto. Formato. Yeah. Dame esa como shit. Quiera, rapea libre hasta que quiera. Esa fucking shit. Esto es freestyle. Freestyle en vivo. Improvisado. Pero... Tus vecinos ruidosos. Check it out. Yo. The motherfucking Sasa shit. Shit. Dando unos free con el Sasa, las cosas se elizan, sacamos la mordaza. Acá nada nos amenaza, a ellos les tiemblan las patas cuando la pelota pisan. Y si se esguinzan, por mí no pasa nada. Y ya estamos tirando la campanada, ya no suela atrás nada. Estamos en la cabalgata, no vamos a dejar ningún hermano a pata. Ya, con el Sasa y el Toro siempre por encima, rompiendo la carcasa. Oh shit, hermano, ya me siento en nuestra casa. No pasa nada, ando con el flow intacto, sin tacto. Ando resarpado, revolado. Fumando un par de gramos, ya me siento resarpado. Hermano, siento libre, siento el cuerpo pesado. No pasa nada porque le sigo siendo mandado. No sé mandado para el que lo piense. Por mí párense y por mí recen. Defiéndanse, hagan lo que quieran, pero al menos háganse crecer. Eso es lo que vale, a mi parecer. Nosotros dos con ustedes no se parecen. Al final terminan pasando los meses y me soportan todos los jueces. ¿Será que mi talento merece lo que al rey le pese, Tenemos tanto flow, lo tapamos con un manto. Me caigo 100 veces y a 100 me levanto. No pasa nada, soy un encanto. A sus guachas les reencanto. Check it out. Así pasaban los pibardos. Gracias, Sasa, hermano. Más un freestyle, hermano. No genio los pibitos, la verdad. Vamos con un poquito de musiquita y después quieren que nos tiremos un free más. ¿Estamos bien? ¿Te sienten cómodos? Vos también te vas a sumar al próximo free, me imagino. Dale, imagino que te tenés que tirar un par de barras. Obvio. Ya que la gente... Te increparon. Me desafiaron. ¿Viste? Había que darle en el ego también. ¿Qué te pensabas, Nika? ¿Quiere ponerse un reggaetoncito? Algo para la audiencia y volvemos en un par. Perfecto. Tus vecinos ruidosos. No es reggaetón, pero va con mucho. Pero es buena música. Para toda la gente. Westside. Me catalogo como un gordo funky. Siempre ando con los compis, oyendo Run, DMC, Jay-Z, Craig Mack, Public Enemy. Donde quiera que me paro, ya saben de mí. Hay muchos negas en el game del rap, pero Capupi y yo en vivo somos Kobe Shaq. Salto a la tarima como si tuviera un bondi. Caso a los caimanes como Cocodrilo Dondi. Pal de Blondie, muevan sus pompis. Mucho Kush OG, ya tú sabes, homie. Niggas, you know me, I'm a big fat. El gordo más pesado del hip hop. Check it. Antes valía verga y ahora pago por dos. Ahora ya no se enojó, Tengo lleno el Instagram de bichi. Se firman en el baño haciendo chichi. Si sacaría sichi, mi flow es Anunnaki. Macho lo que nunca con mis pantalones khaki. La mami dice papi, restégame tu panza por mi pompi. Yeah, soy un gordo funky. Siempre ando fumando verba porque soy un gordo funky. A mí todo me vale verga porque soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Do a la hoes en el party bailando mi mixtape. Soltura y flow, rimando en el mic, porque aquí soy el rey. Cariño, ven, no soy borracho, soy un buen muchacho. Yo ni monto cacho, ni vuelo ni me facho. Y solo la vacilo con mis compis. Soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Sí, soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Siempre ando fumando guerra porque soy un gordo funky. A mí todo me vale verga porque soy un gordo funky. Soy un gordo funky. Check it out. Freestyle. Sí. Che, yo me escucho. Sí, ¿te escuchas? Sí. Sí, me escuchan? Sí, se escucha bien. Yeah. Vamos con un freestyle para todos los oyentes. Yeah. Los tres, ¿eh? Vamos los tres. Esto es Tus Vecinos Ruidosos. ¿Quieres que empiece? Dale. Check it out. ¿Quieres que empiece? Perdón si me tropiezo. Es que a veces tengo el mundo, el universo, todo inverso. Todo en versos. A veces con mi mente en la noche que converso. Me concentro, vuelvo a mi templo. No soy budista, pero vivo en el centro. Sabes que lo hago negro, ando muy contento. Demuestro mi talento, pero siempre lo hago lento. Eso es lo idóneo, que salga así, extracorpóreo, en negro y blanco como una Oreo. Salgo en la noche a conversar con los demonios. Y a los demonios les hago sentir amor y solo sienten odio. Hermano, al final es algo obvio, pero cuando hago el plano es algo tan notorio. Andamos siempre en non. Shit, andamos siempre en no. Con el Nika y con el tour, escupiendo el micrófono. Con todas las gradas del fondo, diciendo come on, come on. Oh, shit, entrando a la base, van siendo un terrorista. El sas, el toro, rompiendo en la pista. Oh, shit, ah, ya no soy tan pesimista. 15 añitos y rompiendo en la del freestyle. A veces me siento libre, jilguero. Cambiando el beat, me muero. Revivo en este mundo mágico. Me vuelvo un cisnero, cisnera presión. Cambio la ambición, pensé que cambiaba el beat o la canción. Solo muestro mi ración, un poco de mi sangre combinada con pasión. Vendo de vuelta, ando en bicicleta. Me voy para el tranza, para la plaza, un par de vueltas. Ahí me encuentro a los pibes dando vueltas con la mari vuelta. Shima que me cima, la masima, escúchame neta flow. Me escuchan en esta flow, me escuchan en setar como LeBron. Al final terminamos rapeando hasta con el eco del pabellón. Tú sabes quiénes son, tú sabes quiénes somos. Venimos a pintarte con el color bardo todo. Perdón si te incomodo, hay fracaso pa' esos cinco loros. Fuman y ven todo de un modo incoloro. Estamos de vuelta con el salsa y el Nika. Fíjense en la salsa por si mi grasa salpica. Estamos nunca atrás de la chispa del beat. Nunca atrás de una chica. Nunca atrás de una chica. Salpica y también pica. Oh, shit. Da, pasame el pica que lo enrolo y los prendes con un par de guachas ricas. Estamos reflexi, estamos re, estamos ready, estamos heavy, ando flexi, no shit. Estoy caminando por la calle. El sas, el Nika, el tiro, esos tres que nunca fallan. Shit. Pura magia, brothers. Pura magia, brother. ¿Empiezo yo? Empiezo yo. Sí. Yeah. Sasa on the microphone. Fucking Sasa. Sí. Le mando fuerte y no paro. Erra, mi flow es demasiado caro. Oh shit, yo me caigo y siempre paro. Sacando esos flow que soy desmascarado. Me siento Scooby-Doo, me siento Scooby-Doo. Ay, desenmascarando esos fantasmas on the crew. Oh shit, ando siempre on the crew. Partiéndolas con mis ñeritos en el club. Mira, me voy en modo nueva. Me vengo, saco la remera. Perdóname, no llego hasta el Guantanamera. Hey, se salpica entera. Nuestra aspiración no es puro morbo. Solamente el cajón, vengo, lo redoblo. Perdóname lo que digan esos tontos. Vengo para arriba con el helio, con los globos. Una combinación perfecta. Hago eliminación con la combi completa. Escúchame, negro, estos son improvisadas, no son de carpeta. Esto va de una, negro, pa' todos los caretas. Va parado todos los haters, esos que retan, hey, que retan atrás de un teclado. Y por supuesto, en medio se quedan helados. Combinación perfecta, eliminación de letra, germinación detectan. Magdashit, estamos rapeando hasta la vuelta. Llegas a la vuelta de tu casa quemando grasa a la vuelta. Estamos esperando a la secta, pero ninguno a mí se reemplaza y se abraza. La problema y la cosa está resuelta. Estamos a ver si se alejan amenaza. Se alejan amenaza, no pasa nada porque siempre entra el sas. Tirando secuelas, flasheándola en la vela. A ver cómo le enseño y le muestro la nueva escuela. Así lo hace Sasa, siempre lo hace simple. Negro, tu flow me parece muy susceptible. Tan percatoso, tan... Ya, me retrapé, pero bueno. Check it out. Take it down. Rap. Díselo, negro. Bien, así, así. Estamos así, siempre prendido fuego, muchachos. Perdón que nos llevamos. Es que por ahí te tirás un freestyle y por ahí estás tirando 3 minutos y mirá la hora y ya pasó una hora y media. Decís, todo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Para el freestyle nunca llora. ¡Diablo, muchacho! ¡Diablo! ¡Al hueso! Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Y sáquense el tiro a la zapatilla. Acá quítate enseguida el calzado. ¿Le gusta eso de traducir así? Tipo hablar en neutro. Ajá. Ah, sí. ¿Te sale? Sí, tío, me sale. ¿Te sale? Sí, me sale hablar demasiado bien. Por ejemplo, ¿podríamos entablar una conversación así? No. De una. Va por ahí, de una. Sí, podría ser, brother. De una. Es como estar en Discovery Kids. Sí, la otra vuelta vinieron los chicos que decían Fatality, el Mambo, y ahora tenemos a alguien que habla neutro, vamos a poner una producción, vamos a hacer un tipo Hollywood. ¡Genial! ¡Genial, tío! No, le sale igual. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ti, Nika, por darnos esta oportunidad tan grande. Gracias, la tenía. Gracias. ¿Y cuándo volvés para México Neutro? Estoy viendo si vuelvo el martes o el miércoles que viene, es que necesito ver a... A Jennifer. Es Jennifer, un shout out para Jennifer. Shout out para todos. ¿Quieren que cerremos con un freestyle y quieren que demos una vuelta más? Una vuelta de pista. Estamos bien de tiempo, Kenty. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado el programa? ¿Vamos bien? Habla. Estamos un poquito pasados. Estamos un poquito pasados de tiempo. Pero no, si se quieren tirar un free. Dale, tiramos un freestyle y cerramos, ¿le parece? Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Más. Empezar, ponemos el beat. Esto es improvisación al aire 88.1. Yes, tus vecinos ruidosos. ¿Quién empieza? Como quieran, empiezo. ¿Quieren que arranque? Dale. What? Yo. Volvimos a salir de nuevo, cada vez que el sol nos alumbra, aunque no pegue el sol en la cara, estar en el medio de la jungla, viendo si alguna mierda se deslumbra, desacostumbrando a todo aquel que se acostumbra, shit. Demasiado amor al boom bap, demasiado amor a la cuna, en los que alguna vez estuvieron cuando yo lloraba algunas lagunas, y algunas dudas mentales que me resolvieron profesores y animales, charlando con mi perro, entendí lo que es tenerle temor al encierro y lo saqué a pasear de nuevo, que pesaba aquel que veía el cielo y ver a los pájaros como cazando algo nuevo. Yo no quería ser de aquellos, quería ser de aquellos que ven lo bello en cualquier destello. Yo estoy para aquel que esté para mí, yo estoy para todos porque así es como lo pude conseguir. Yo doy amor a todos, yo pongo el lomo por todo, así es el modo toro. Perdón si tu letra las inspecciono, perdón si mi ser te lo deterioro, perdón si yo lo que hago es oro, perdón, perdón, ese es el modo toro. Check it out, One love for mi mama. Volando entre su nubre, yo me siento libre. Hermano, que sea un tiro calibre, hermano, siempre voy caminando en nubes, nunca nube, nunca lo supe porque siempre estoy encerrado en mi habitación, fumando ese gramo que siempre me nubla la visión, porque estoy tranquilo, siempre esta es mi preocupación, porque el rap no pierde, siempre gano alguno de ambición, gano ambición por esto, esto siempre me gusta, a veces lo detesto y a veces me frustra, pero no bueno le meto y no pasa, se deslumbra, hermano, soy la sombra de todos sus grupos, no puede ser así, me cierro en mi cuarto sin tener bastante frenesí, pero bueno, ahora estoy sentado aquí, gracias Bombi Caja por hacerme venir. Me gusta ese rima, otro ando flex, no sé si no me entiendes, me entendés, no sé cómo te lo explico, negro cierra el pico, que te queda chico, toda esa remera, casaca con la 10, escúchame, está en la guantera, algo para resolver las cosas, no hablo de matemática, no hablo de armas, hablo de micrófono para tirar prosa, esta es mi alma, vengo en temáticas, me divido en varias partes como un rompecabezas, solamente me dedico a tener simpleza, tener la esencia, la delicadeza, pa' tomarme un buen trago y descargar con mi cerveza. Blessa, expresa lo que sale de mi cabeza y mi alma. Sé bien cómo funciona el karma, por eso siempre quiero dar más. Mi lengua es mi arma. No hay rencor en sus almas, hay mucha carga en su espalda. Y eso siempre termina siendo diferente, terminan diciendo lo mismo que yo dije antes, pero de un modo diferente, vos lo diferenciaste, fuiste el desastre de siempre, como esa tarde en el parque con ese sol creciente. Volviendo a traerte lo reciente, nunca lo de siempre. Estoy con los entes en un tono obstruyente. Soy distinto, lo que me hace ser diferente. Por eso vengo aquí a mostrarle a toda esta gente que soy una persona simple pero con una grande mente. Ando bien de mente por estas calles de noche. No pasa nada, lo único que no pienso son derroches. Me siento en un Porsche. Me siento en el coche navegando por los ríos. No pasa nada, este rap sí que es sombrío, sí que sonrío. Tengo simpleza, a estos rappers negros les arranco la cabeza de un modo espectacular. Yo los dejo con derrame vascular. Sigue la base, pero yo no voy a frenar, porque este pibito 15 años siempre tiene flow por derramar. Check it out. Este momento mágico. Gracias, Kenty. Gracias, Nika. Kenty en los platos y los chicos en el microphone. Muchas gracias. ¿Querés que cerremos con un trapcito? Subime la cortina, vamos con el trapcito y nos vamos. Thank you. Negro, yo me pongo en pausa, ja. Vamos a ver si se suma la causa, ja. No me importa todas esas caretas, ando arriba siempre en bicicleta, Blonti, ja. Escúchame, ando hoshi, ja. No me importa, yo escucho a la Blonti, hoshi, ja. Escúchame, ando loco, ando por la calle prendiéndome esos cocos. Mi ojo están siempre color, baricoque. Siempre que ando ready, negro, siempre voy a choque. Oh yeah, siempre flow que pertenezco. Lo que hago siempre vivo, escabeando que me amanezco. Boos, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh, yeah, yeah. Aparentesco, siempre voy fresco, siempre voy fresco, siempre voy lesco. Soy una bestia, solo que no lo aparezco. Hermano, mira cómo lo hago, parezco un mago. Esos pelotudos me vienen a tirar, pues yo lo deshago. Oh shit, me siento repiola, nadie me puede frenar. Con este doble tempo, a esa que lo he dado. Ya, ya, ya, ya, ya, shit, shit, ya, ya, ya, ya, ya. No entro, igual le meto igual, le meto igual. Vengo de este flow con una nave espacial, fenomenal. Fenomenal, a este pelotudo me quiere ganar. No sabe que no tiene oportunidad contra el Sasa porque lo va a destripar. Estoy flexionando en el mundo de la prosa. Estamos fronteando con bebida color rosa. Yo saco la cámara y posa. Vivo semana cual mariposa. Estamos viviendo con un flow demasiado fresco. Por eso es que a la escena la mayoría le molesto. Es que yo no avanzo lento. Ellos saben bien que yo soy mejor que el resto. Y no sumo, no resto. Yo estoy ahí y solamente permanezco. Permanezco, ay, con el flow demasiado fresco. Fresco, fresco. Tengo la cadena que me la merezco. Tengo todos los problemas. Me causa problemas. Me causa problemas. Me causa problemas. Me causa problemas. Me causa problemas. Me causa problemas. No sé dónde nací, pero sí repartí. Hey, sabes lo hago, escúchame, arriba la base, lo parto al beat. Escúchame que te decir, sabes que ando fumando la weed. No importa que hagan de arriba, siempre que te caigo parezco misil. Vengo de arriba de el Himalaya, escúchame mi rima, sabes que se playa. Vengo tan fresco, la madre, siempre me hermuda andando en la playa. Hermano, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, pasaba la sesión de freestyle con los pibes. Ya vamos a hacer unos ciphers, para que tenemos unos ciphers en vivo, para que queden grabaditos tanto... Que sea multimedia y pasar a las redes. Así que muchas gracias por venir, muchachos. No, muchas gracias a la gente por escuchar también. Gracias a vos por el espacio. Así que gracias cuando quieran, cuando tengan música nueva, acá vamos a estar para escuchar algo, para pasar, para difuminar, ¿verdad? Para difundir su... Al lado. Para difuminar a los fecas. Para difuminar a los fecas, claro. Ya empezó a rapear la Kenti. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Kenti por estar ahí en los platos. Un aplauso a la Kenti. Oh, qué dulces que son. Una bestia. Gracias, la pasé muy bien. Gracias a ustedes por venir. Manso, hermano, hoy tuvimos un gran programa, ustedes hicieron un gran programa, Kenti hizo un gran programa, así que vamos, le quiero agradecer también a la Radio Mosquitera por el espacio, siempre estar acá haciendo un aporte para la cultura hip hop, para los pies, para la música, así que nada, eso fue todo. Nosotros somos tus vecinos ruidosos, siempre vamos a estar acá en el 88.1 para ustedes. Nos vemos el viernes que viene a las 19 hasta la 21 hora. Adiós, motherfuckers. Check it out. Quiero llenarme de historias para poder contar. Experiencias no se viven si no las sales a buscar. No hay felicidad sin tristeza, ni tristeza sin felicidad. Si estás feliz, ríes, y bueno, hay que llorar. Si quiero libertad, salgo a pedalear. Por Monserrat o por la Florida. Por el 18 es pesada la subida. Pedalear en Buenos Aires por Belgrano es bacán esa avenida. Bienvenida es la gente. Sinceramente, soy algo reacio, voy despacio. Mi brújula apunta a la alegría. Hay muchas cosas por descubrir y llenar mis vacíos, pasos, paso a paso. Pa' mí todo es enseñanza, nada es fracaso. No hay primero que caerse pa' levantarse acaso. Nunca está mal un porrazo, que salgan los pasos. Lazos se unen y desatan en todo momento. A veces contento e intento poder ver el viento. No, con los ojos amigo lo lamento. En el mundo de los ciegos el rey es el tuerto. Si no plantaste nada, no habrá nada en tu huerto. Si eres pinochetista, tu cerebro está muerto. Si fiscalizas micros, fiscalizas a tu pueblo. Sin derecho a educación, no hay nada en tu cerebro. Una sola gota puede rebalsar un vaso. no hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Paso a paso. Una sola gota puede rebalsar un vaso. No hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Paso a paso. Nunca ponerme a pelear con la gorra. Fijo terminó en el calabozo. Pasé par de horas, las manos dormidas por las esposas. Por no pasarle unos pesos y fumarme una cola. La media bola, algunas hojas pa' escribir, otras pa' enrolar. Los cerros pa' subir, mirar atardeceres que enamoran. ¿Pa' qué tan alto construir? Si el cielo no tocarán, tanto dinero añoran. Bueno, como faltan ciclovías, también falta alegría. Habido más cultura y menos monotonía. La cercanía nos ha dado más lejanía. Teniendo el celular en la mano día a día. Quien critica todo no es capaz de hacer nada. Caminando por la calle nunca falta el ortiva. Prefiero dar los pasos cortos, una gran zancada. Algo egoísta es querer siempre a mi abuela viva. En peleas no gasto más saliva. En la ira no, busca rápida salida. Depende de mí vivir una buena vida. Entre amigos y familia más fácil es la subida. Una sola gota puede rebalsar un vaso. No hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Paso a paso. Una sola gota puede rebalsar un vaso. No hay aprendizaje sin conocer fracaso. Cuánta gente no se junta por miedo al rechazo. Paso a paso. Carretera tan recto que no controlamos el volante. Lo hacemos tan clásico como los tiempos de antes. Me baila funk, parece modelo, pero ella lo hace arrogante. Está tan loca que hace que me encante. Tan loca que ella hace que derrape. Andamos sin luz por carretera tan recto que no controlamos el volante. Lo hacemos tan clásico como los tiempos de antes. Me baila funk, parece modelo, pero ella lo hace arrogante. Está tan loca que hace que me encante. Tan loca que ella hace que derrape. Si vea lo mío en la cuesta tan clara, se me trepa encima del mundo más clara. El blanco tan frente seguro dispara. No va como lea, no es doble cara. Ya lo hace tan fácil, no discute por nada. Si va a la noche, vuelve a la mañana. Con cara de ángel, pero sé que malvada. La voz es que ya no me falta. Si va de noche, seguro que vuelva mañana. Con cara de ángel, pero sé que malvada. La voz es que a mí no me falta. Si va de noche, seguro que vuelva mañana. Con cara de ángel, pero sé que malvada. Estoy perdido en el oeste. En el oasis el frío está fuerte. Y aunque es casi un desierto, yo confío en la suerte de que un día de esto voy a encontrar esa fuente de los deseos que tanto persigo a muerte. Tiro una moneda al aire, pienso en tu cuerpo, pero estoy en busca del queso y no es parmesano. Es pa' mi mesa y que se siente mi hermano. Nada es farsante solo, hablan los factos. Ya sé que no entro los canos. Por eso la gana me apunta y me tira el sofrillo. Y ahora estoy en disputa porque siempre lo hice sencillo. Y ahora la misión se hace sigilo, paso en falso. La escalera no la distingo. Sin suicidio es un tema en 5 minutos escrito. Sigo caminando, ya no pido perdón. De tanta enseñanza, llorar me cansó. Pariente preso, cómo te extraño. Tanto me duele, pero no es en vano. Sigo mi sueño, lo dejo atrás. Tantos años con malestar. No quiero recordar, de capítulos me voy a pegar. Me pasó deprisa, tiene el registro completo de mí. La Shori me avisa que en mente está por venir. Toda la química camino, está por venir. Shori encima de mí, durmiendo con otra piel. No me dejes morir, lo estoy por conseguir. Thank you. Bolianza, bendición, Reynor. Entre lo que tú quieres y yo quiero, hay mucho que hacer para pensar en, pero tú solo aprovechas, tus padres se fueron y en una semana no regresarán. Yo te prometo, día verdadero, llevarte a lugares que ellos nunca vieron, pero hay que dejar todo listo primero y así nadie va a descubrir nuestro plan. Yeah, nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Cuando te dicen adiós, luego cierran la puerta. Me hace señales de ven, pero mantente alerta. Me acerco poco a poco y noto que estabas abierta. Entró y llamé y se sube pa' que te divierta. Te miro y te digo, ¿qué tal si salimos? Y ella me conoce tanto, que ella sabe el destino. Mami, tengo poco tiempo, tú ya sabes cómo vivo. Estoy haciendo un esfuerzo para escaparme contigo. Bajando al entrenamiento para subir por tu ombligo. Sabes que no me arrepiento, contigo no hay tiempo perdido. Yeah, nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Y estos días vagando contigo por el mundo me hicieron valorar cada fucking segundo. Tu padre odia la foto donde estamos juntos, y yo me río de él cuando lo hacemos ocultos. Los dos sabemos qué hacemos, los dos sabemos la ciencia. Seguir el plan que tenemos o asumir las consecuencias. Cuando a tu casa lleguemos, yo borraré mi presencia. Qué bueno el plan que tenemos, borramos toda la evidencia. Yeah, nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Nadie sabrá nuestro plan, yeah, tenemos el mejor plan. Nosotros también nos vamos cuando tus padres se van. Juntos que bien la pasamos, ellos nunca lo sabrán. Antes que ellos llegamos, justo como era el plan. Oh shit. Damn. Escuchando por el parche, estamos tranquilos, fumamos muy tranqui. Estamos llegando a lo más fresco del party. Empiezan a mojar sus panties, empiezo a rapear y se suspenden los autos. Esto parece hasta un asalto, están todos a puro salto. Así lo tengo yo en el show. Están a los saltos, parece un electroshock. ¿Qué parece? Del resto somos los jefes. Nosotros venimos a controlarle todo el eje. Y ya sabemos quién lo merece. Me gustan las crones del PC. soy sensato. No se crucen esos fecas o los mato. Hermano, yo siempre soy sensato. Ando con fierro pa' todos lados, tipo grande fauto. Oh, shit, entro a la base. A ver si a estos putos yo les doy la clase. A ver cómo se hace, a ver cómo se pase. Porque para ser rapero no se hace, se nace. Oh, shit, caminando recto. Porque sí, soy un humano y tengo defecto. Cómo no, pero bueno, y lo demuestro. Para yo recordarles que siempre seré el maestro. Negro, ando sin un presupuesto. Ando siempre con lo que tengo puesto. Ja, escúchame bien drogado, ando puesto. Siempre buscando el primero, segundo, el puesto. Nada a mí me cabe. Sabes que lo hago siempre disparando en contra de la yuta. No sé qué tú es que tienes que te persecuta. Tengo altos ritmos, tengo tanta calle y tanta ruta. Tanto están gastadas todas mis suelas. Escúchame, están gastadas todas mis nenas. Siempre que ando tranqui con todos los fellas. Me importa lo que digas si critica la escuela. Caigo otra vez de remate. Ando loco, escúchame, soy un jeque. Esos negues me piden por favor. Hago esta intro y para mí es un honor. No, no me llevo el cinturón. Exijo toda mi mente para ser mañana mucho mejor. De lo que soy yo me convierto en cocinero. Agregándole la razón, la sazón siempre primero. Caigo duro. Caigo duro, primero y se desesperan. Y ya cruzan al otro lado de la acera. Yo por todos lados viajando en la acera. Hasta llegar hasta el otro lado y por la mosquitera. Me escuchan todo lo que quieran. Y ya me escuchan rapear y sale la vecina afuera. Y ya todos se desesperan. Este rap al que lo entiende, no es para cualquiera. Estoy rapando. Acá con bombo y caja estamos cocinando. Oh shit, siempre ando bien hardcore. Por eso le meto fuerte al macro. Oh shit, estoy repiola. No te hagas el mano o te mato ahora. Oh shit, no hagas el piola o te desmorona. Tu flow que se copia de la otra persona. Oh, yeah. Me vuelvo loco, a veces estoy buscando buenos focos. Pero siempre me encuentro buscando los cocos. Ese que me llevan hacia otra palmera. Hey, me saco la remera. Estoy disfrutando de este calorcito de primera. Y no es onda, y no es onda. Tranqui, relajado, voy planchado en la rotonda. Pla. Se escucha un poco loco, se escucha un poco raro, pero igual me descoloco. Trato de ponerme en la biblioteca cual libro. Trato de exigirme cuánto me exijo solo. Hey, mi espalda está cagada a palo. Hey, perdóname si en la pista en un momento me resbalo. Es que todos son demasiado buenos y yo me vuelvo demasiado insano. Perdón si me resbalo, pero vuelvo. Demasiado es lo que me entretengo. Es demasiado, vuelvo del infierno. Y me tiran un beat porque yo los beats los prendo. Sí, estamos, hermano. Muchas gracias a todos por quedarse.